Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy 2 de marzo empezamos un nuevo mes en este 2015 con toda la fuerza, con todos los ánimos. Aunque acá en la capital está haciendo un poco de frío y las gripes nos rondan por doquier. Bienvenidas, bienvenidos a Mujeres Alterando el Sistema, un programa de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género. Bueno, hoy queremos empezar este mes de resistencia, de lucha feminista juvenil, ya que se viene el 8 de marzo, como sabrán, Día Internacional de la Mujer, pero más que flores y regalos, sobre todo se trata de un día que conmemora, como todos los días, la lucha de las mujeres de todo el mundo. Y así, hoy nuestra propuesta es conversar sobre la resistencia de las mujeres jóvenes y cuáles son, digamos, algunos de sus planteamientos de cara a la construcción de un mundo no patriarcal y no capitalista ni extractivo, sino justamente un mundo donde estas expresiones juveniles desde las y los jóvenes sean reconocidas en su integral dimensión, digamos, puede ser desde el arte, desde la política, desde la educación, desde la academia, ¿no? Pero ¿cuáles son sus lineamientos? Entonces, ahorita vamos a escuchar la primera canción que se llama Yo no me parezco a nadie, de Bamboleo, y con ese ritmo regresamos. Te parezca a mí. Y bueno, con ese sabor cubano, a todos nuestros amigos y amigas de este querido hermano país del Caribe, seguimos hoy en nuestro programa hablando, digamos, de las resistencias juveniles de las mujeres jóvenes que en toda nuestra región hay, se han organizado, y desde múltiples expresiones, desde la danza, desde la música, desde la organización social, política más formal, digamos, están generando alternativas y propuestas concretas para transformar de a poquito este mundo que tiene muchos vicios también, pero que hay que seguirle trabajando, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras ha sido como importante siempre rescatar los contextos de desigualdad y visibilizar que estas expresiones de organización de las y los jóvenes se encuentran inmersas justo en esas dificultades, muchas veces por el hecho de ser mujeres, por ejemplo, o ser mujeres negras, más mujeres negras jóvenes, mujeres negras jóvenes y pobres, mujeres negras jóvenes pobres y del campo, mujeres negras jóvenes del campo y, no sé, embarazadas, por ejemplo. Entonces están recontra que complicadas en este mundo actual, ¿no? Entonces, no perder de vista esta mirada de clase, como se dice en estos discursos, ¿no? Que a veces no se entiende que puede representar eso, pero es justo eso, las condiciones de desigualdad y de inequidad en las que muchas mujeres nos encontramos, ¿no? Y por tanto, al ser conscientes de eso, estas experiencias de organización que las y los jóvenes tenemos en los diferentes países de nuestra región cobran mayor relevancia o importancia. Y por ejemplo, si es que nos adentramos en el mundo del adultocentrismo, ¿qué significa esto? Justo esta mirada tan vertical, tan desde los esquemas más cuadrados de las personas mayores. Por un lado, es importante que diferenciemos, ¿no? Que porque la memoria histórica, la memoria de nuestros pueblos se basa también en el trabajo y el esfuerzo y el compromiso de las personas mayores, adultas, ancianas, hombres y mujeres, ¿no? Que van constituyendo parte de este legado que tenemos. Sin embargo, no todo, como hemos dicho en otros programas, por ser tradicional o por ser latinoamericano, andino, o por ser de nuestros antepasados, o no tan lejos, digamos, de nuestros mayores, está bien. Y entre esas cosas, por ejemplo, hay que cuestionar lo que hay que cuestionar, y esas son las prácticas adultocéntricas, que son aquellas que impiden que las y los jóvenes tengan la posibilidad de descubrirse a sí mismas, a sí mismos, y hacer su vida a partir de esas comprensiones, porque somos completamente capaces, como jóvenes, como mujeres, de, a partir de estas experiencias que vamos ganando en el día a día, en lo cotidiano, digamos, ir construyendo un pensamiento y una posición frente a la vida. Aunque muchos adultos, padres y madres, profesores, por ejemplo, crean que no estamos habilitados, que somos, digamos, muy jóvenes para darnos cuenta de lo que pasa en el mundo. Y eso en realidad depende mucho, ¿no? Por eso la base de esta nueva construcción de un mundo diferente se basa en la comunicación, una comunicación amplia, con información actualizada, integral, desde diversas miradas, ¿no? Entonces, justamente para vencer estas barreras que impiden que los jóvenes generen, digamos, lazos y propuestas desde sus propias construcciones, desde nuevos imaginarios, desde nuevos lenguajes, por ejemplo, es necesario ser respetuosos a las nuevas tendencias, digamos, y poder cuestionar lo que haya que cuestionar, entre esas mucha violencia que recibimos por parte de las personas adultas que creen que tienen la verdad absoluta y que nosotras como jóvenes podemos decirles que a veces se equivocan, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, es de Las Conchudas, cumbia feminista y anticapitalista. Nos regresamos. Somos un montón, queremos las manos de todas arriba, y justo con esas reivindicaciones subversivas también empezamos este mes de resistencia feminista por el 8 de marzo, que se viene justo este domingo que viene. Y les invitamos de paso a una acción pública que están convocando varias organizaciones y espacios feministas de jóvenes de acá de la capital. En la Plaza Grande a las 10 de la mañana, un acto que se llama Mapeando Rebeldías, y es justamente ir visibilizando las resistencias y las problemáticas que enfrentan las mujeres de toda nuestra región. Cordialmente invitadas e invitados este domingo 10 a.m. en la Plaza Grande. Y bueno, justo hablábamos de las resistencias juveniles de mujeres en nuestra región. Y parte del contexto de esto es importante hablar de, ya dijimos, del adultocentrismo como una barrera para que las y los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y su pensamiento libre de estas normas, ¿no? Como dice esta canción de Las Conchudas, rompemos las normas que nos están asfixiando y que nos están impidiendo ser. Entonces, pero también es necesario plantear el tema de cómo las y los jóvenes están participando. Son participando u organizándose, ¿no? Porque no es lo mismo la participación juvenil a la organización juvenil autónoma, por ejemplo. ¿En qué condiciones están las y los jóvenes expresando sus ideas? ¿Son espacios muy rígidos? ¿Son espacios construidos desde una mirada adulta? ¿Son espacios, digamos, con una limitación por ser exclusivamente urbanas, por ejemplo, o de jóvenes de clase media? O sea, es importante que podamos visibilizar que no todo por venir de los jóvenes tampoco es ya una forma de conciencia. No todo tiene esos niveles tampoco, son grados, son pasos que se dan y que es importante, pero que hay que ir aumentando los niveles de criticidad, de cuestionamiento, de acción desde las mismas jóvenes, y para que esta participación, esta organización juvenil sea mientras más autónoma posible, mejor, ¿no es cierto? Porque en esa medida estaremos rompiendo con muchos de los esquemas que hemos ido heredando. Entonces, muchos espacios están diseñados para jóvenes, pero que no generan, digamos, esta conciencia, esta reflexión, esta autoconstrucción, digamos, este cuestionamiento desde lo más profundo de cada uno, sino que ya vamos haciendo lo que nos dicen que hay que hacer, repetimos discursos, etcétera, ¿no? O hacemos las actividades que han pensado para nosotros, muchas veces minimizando nuestras propias capacidades políticas, ideológicas y organizativas. Entonces, en ese sentido, ya estamos casi concluyendo con nuestro programa, pero rescatar que hay muchas formas que actualmente las y los jóvenes estamos construyendo. Los contextos son adversos, hay mucha criminalización, no solo en Ecuador, en México, sino en toda nuestra región. Hay muchas experiencias que desde el arte, desde del cine, desde la música, desde el diseño, la fotografía, la poesía, se están gestando. Entonces es importante que podamos ver a las y los jóvenes en esa real, en su real dimensión, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Tocata, es de Conspiración, y ya regresamos para despedirnos. La tocata, somos como seis, primero paramos al micreo en la esquina. Cayero, no llega por quina. Dice que sí, así que dos pa' arriba. Última fila, típica rutina, nos vamos freestyleando, puro jugoseando, ya estamos llegando y ni nos damos cuenta. La tocata ya está, que comienza, 3:30 y la cancha está llena. Manos arriba pa' la revisa, requisando arsenal pa' patear local. Arriba el escenario, grafo y andamio, y abajo los cabros observando la escena. Buena, buena, ¿qué se cuenta? Ya. Nuestra vestimenta, jeans y polera, ropa ancha, parca y mesa, trenza rapera, día de la feria, choqui palao, pantalón a la cartera, varios piños, tan piola nomás, pero hay un piño en su propia bola, entraron vino con Coca-Cola, tomando ahí mismo a punto de dejar la cola. Ahora, echa a correr la bola, vengan todos y todas, hay tocata en la pobla, cultura y una sola. Que el hip hop no es moda, y si alguien deja la cola, y eso contigo no va, vacila viola, y sigamos con la historia. 4:00 p.m, varios grupos han llegado. Cabrón, ¿qué pasó? Otra vez atrasado. Vayan a inscribirse a la lista que el campo está anotando, o si no van a quedarse abajo. El primero en subir a la tarima es el que anima. Buena, bufón, otra vez ahí arriba. Ya que siga el vacilón, que comience la cuestión. 1, 2, 1, 2, probando. Afuera la aplicación. De afuera de la cancha, puro lo a la cancha. Pillos macheteando pa' juntar la chaucha pa' entrar por moneda. Luego, ¿cuántos son? Oye, luego hace la corta, que soy el grupo que la lleva. Y bueno, estamos ya solo para despedirnos acá. Recordarles que la despolitización que se está viviendo actualmente en Ecuador y en muchos países, en espacios o en muchos jóvenes, también responde a esos niveles de criminalización, de irrespeto, de adultocentrismo que ha coartado este autodescubrimiento en las y los jóvenes. Así que recuperemos ese respeto hacia el desarrollo propio de las y los jóvenes y miremos más allá de lo que nos genera en primera impresión, digamos, las fachas o la forma de hablar o los dibujos raros que hacen en la pared o la música estruendosa que hacen. Y ahí Daniel se ríe, pero vamos superando esos esquemas, esos dogmas, esos ese pensamiento tan cuadrado, y vamos juntas y juntos construyendo un mundo donde personas jóvenes y adultos, hombres, mujeres y desde todas las diversidades, podamos construir otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, nos despedimos así y mañana volvemos con Mujeres Alterando el Sistema. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao. Perro, guardián y fallero, te vienen de cancero. Perro, te acordáis de este rapero.